fmlatribu.com. Este es el final de la bajada de línea. Temperatura clavada en los 20 grados 4 décimos y siendo las 10:34 de la mañana, llegó al opuesto, inicia su segunda media hora. Los teléfonos son 4864-0489 y 4866-1095. Uno rojo, bien rojito, y uno blanco medio desgastadito, que tenemos ahí los teléfonos en el lugar de la producción. Llegó al opuesto 2011@gmail.com y llegó al opuesto 2011.blogspot.com. Es el lugar donde guardamos los programas, guardamos las vergüenzas y hay cosas que quedan para toda la vida, ¿no, Caro? Lamentablemente es el registro y hoy con sorpresas en llevarlo por ti. 2011, año electoral, reforma política. Un análisis de coyuntura por Pablo Anta, politólogo. Así es, la sorpresa del día. Todos los martes nos va a acompañar en llevarlo puesto un compañero, un politólogo, Pablo Anta, con nosotros. Pablito, gracias por venir. Gracias, Caro. Gracias, Fede. ¿Cómo les va? Bien. La nueva incorporación al programa. Sí. Hoy con una propuesta política, como todos los martes, pero con un tema particular. Vamos a hablar de la ley 26.571, llamada Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Ustedes se preguntarán de qué estoy hablando. ¿Qué es todo eso? De la denominada reforma política. El 14 de agosto del año 2011 se va a instrumentar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y esta es una ley para todos los partidos políticos, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de concepción y funcionamiento. Bueno, ahí teníamos el audio del ministro Randazzo y la presidenta Cristina presentando esta ley que fue votada a principios de diciembre, del año 2009 en el proceso de recambio entre el viejo y el nuevo Congreso, por lo cual esta ley necesitó de más de 50 modificaciones para ser aprobada por el Parlamento y fue consensuada por la mayoría de los partidos políticos. Esta ley, como lo comentaba Randazzo, tiene una modificación fundamental que es la formación de las internas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa esto? Que el día 14 de agosto todos vamos a tener que ir a votar. Son primarias, son abiertas, es decir, que no votan solo los afiliados a los partidos políticos, son simultáneas, se hacen todas al mismo tiempo y son obligatorias. Eso quiere decir que tenemos que votar todos y que dos partidos políticos, así tengan un solo candidato, tienen que participar de la elección. ¿Qué otras cositas tenemos para comentar de esta reforma? Unas cosas que han despertado mucha polémica y que ya vamos a escuchar algunas opiniones. La reforma establece un piso de cantidad de afiliados para poder ser reconocido como partido político, para poder llegar a participar de las primarias. Todo partido tiene que tener la afiliación, no el aval, sino la afiliación, que es algo más complejo y más completo, sí, del 4 por mil del padrón electoral. Vos podés dar avales a muchos partidos, pero podés estar afiliado a uno solo. Las dos cosas podés hacerlo uno solo. Ah, mira. Eso lo leí atentamente la ley porque siempre es un tema en discusión y se puede avalar y afiliar a un solo partido político. El trámite de desafiliación es un trámite simple a partir de esta ley. Con solo enviar una carta gratuita se realiza la desafiliación. ¿Y sabes hasta cuándo tienen tiempo los partidos de juntar estas afiliaciones? Bueno, este ha sido un tema polémico que ha sido el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los artículos 107 y 108 de la ley, porque en el cuerpo de la ley figuraba que entraría en vigencia a partir de diciembre del 2011, lo cual hacía que la hayan votado al PP porque sí, no se iba a aplicar para estas elecciones. Claro. Esto se modificó y los partidos, digamos que para el 14 de agosto tienen que estar en regla, digamos, tienen que tener la cantidad de afiliados y después otra modificación. En la interna, en la famosa interna de las elecciones primarias, sí, perdón, sí, tienen que sacar arriba del 1% para poder pasar a la elección general. Exactamente. Por lo menos el 1% de la población tiene que ir a votar a tu interna para que vos puedas presentarte. A la selección. Las elecciones son una sola, ¿está bien? Bien. Sí. Vos vas a entrar a un cuarto oscuro en el que vas a tener 4 boletas del PJ, 4 boletas del UCR, 4 boletas de la izquierda. Ah. Vas a estar todas las boletas juntas. Vos tenés que elegir una y votar. Para pasar a la elección general tenés que sacar el 1% y además, obviamente, ser el primero de entre los de tu partido. Claro. Entonces, esto introduce varios problemas, uno de los cuales ya lo vamos a mencionar. Ahora, la principal controversia que se ha desatado desde la reforma hasta acá han sido las críticas y las quejas por el carácter proscriptivo de la reforma, según han justificado las fuerzas de izquierda o las fuerzas más pequeñas. Claro, las minoritarias. Escuchamos un audio donde más o menos nos explican de qué se trata. Nos oponemos a la reforma del gobierno, ¿no? Más que una reforma, es una reacción. El gobierno, el partido de gobierno, entrometiéndose en cómo se organizan sectores de la población para expresarse políticamente. Es una contrarreforma, es retrógrada, reinstalar a través de una ley el bipartidismo en la Argentina. Un costo para los derechos adquiridos, conquistados por nuestro pueblo, que es el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la participación. Esta reforma está por detrás de lo que era la ley de la dictadura, la ley Viñón, proscriptiva hacia la izquierda. Apunta a impedir el desarrollo de fuerzas emergentes. Se atenta contra la posibilidad de elegir y ser elegido. Va contra el artículo 38 de la Constitución Nacional, que habla de garantizar los derechos de las minorías, concentrar poder. Los dos grandes partidos tradicionales. Una reforma que aumenta cualitativamente el grado de injerencia estatal y regimentación sobre la vida interna de los partidos. No les reconocemos ningún derecho para decidir cómo tiene que organizarse la izquierda. Bueno, ahí escuchábamos en el audio muchas de las críticas de las organizaciones de izquierda. Digamos, estas críticas son totalmente ciertas y fundadas. Ahora, el motivo fundamental de la reforma no estuvo inspirada en una proscripción a la izquierda. La inspiración de la reforma es ordenar un sistema político descontrolado. Está bien, el famoso pan radicalismo, el famoso pan justicialismo, es debilitar el poder de las figuras mediáticas, es hacer debilitar el poder de los aparatos y es hacer pasar una elección en la cual todos pueden votar, no votan solo los afiliados, es poner un orden a esta situación en la que, por ejemplo, en el 2003 el Partido Justicialista llevó 3 candidatos. Claro. Es ordenar el sistema político, el sistema de partidos. Su producto de eso termina recayendo en el bipartidismo y debilitando a las fuerzas más pequeñas de la izquierda. Ahora, así y todo, hay muchas dudas sobre si esta reforma se va a aplicar. Esto lo vamos a seguir tratando otros martes y en el transcurso del programa diariamente, porque seguramente va a haber novedades. Hay 3 objeciones fundamentales. A ver. Una es esta que ustedes, que acabamos de escuchar y que hablamos, respecto al carácter proscriptivo, la dificultad de conseguir la cantidad de afiliados necesarios para ser reconocido como partido político y la necesidad de sacar un porcentaje de votos que permita pasar a la elección general. La segunda la ha realizado la oposición, llamado Grupo A, sí. Y tiene que ver con los padrones, que hay muchas dudas sobre que el padrón esté actualizado para el día 14 de agosto. Sin embargo, hay avances en la digitalización de los padrones y se cree que se puede llegar. Y la tercera, mucho menos comentada y menos conocida, viene de parte del propio juez Blanco, el juez electoral de la provincia de La Plata, que ha planteado, porque la ley establece que las internas o las primarias que se realizan el 14 de agosto, los resultados tienen que estar procesados en 20 días. Claro. Blanco ha planteado que es imposible que en 20 días se procesen todos los resultados. Por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los diputados asumen en marzo, no asumen en diciembre porque no se pueden contar los votos. Imagínense que se tienen que contar en 20 días porque octubre son las generales. Imagínense una elección en la que va a haber 4 candidatos por partido. Sí. Las peleas, las dudas que puede haber en una elección que puede ser voto a voto. Claro, total. Es decir, en las elecciones normales se vota en octubre y en la provincia de Buenos Aires recién se asume en marzo. Exactamente. Porque no terminan de contar nunca lo que es la provincia de Buenos Aires, el padrón más grande de la Argentina. Exactamente. Imagínate en este caso que es una elección nacional obligatoria y en 20 días tiene que procesarse toda la información. Y además, la ley le establece facultades a las juntas electorales provinciales. Sí. Lo cual va a ser más desordenado, va a haber una cantidad de problemas innumerables, porque además el procesamiento de los votos es distinto. Es decir, por decir un ejemplo, si nosotros dos vamos por la... Digamos, no va a ser un ejemplo desafortunado, pero si fueran dos candidatos por el partido justicialista y uno sale primero y uno segundo, sí, y uno tercero, digamos, sí, y el cuarto es un radical, recién solo pasan a la general el primero y el cuarto. Sí. Entonces, esa forma de procesar, de contar los votos, va a ser distinta, digamos, ¿no? Uh-huh. Imagínense lo que puede significar eso cuando se tratan de diferencias pequeñas y cuando en 20 días tiene que estar procesada la información para entrar en la campaña final y en las elecciones que van a ser en octubre. Totalmente. Buenísimo, Pablo. Súper clara la columna de hoy. Seguiremos tratando de ver, digamos, cómo se resuelve esto los próximos martes. Nos quedaron muchas dudas a ver qué va a pasar en las elecciones este año. Gracias, Pablito. Nos encontramos el próximo martes y nosotros seguimos con más Llévalo Puesto. Alika haciendo un cover de los Beatles, Come Together. Yes, I. Destruyendo fronteras. Yo. Me paliante. Down to his no lo he puesto. Llévalo puesto. Puesto últimos, ¿cuánto? 10 minutos, son las 10:50 de la mañana acá en el aire de la tribu. Estamos con el informe, estamos entrando al informe de la producción esta vez, esta semana, durante toda la semana. Feminicidio, ya está en el piso Majito. Hola Majito. ¿Qué tal? Ya venimos. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Bueno, y siguiendo con el informe que arrancamos ayer sobre el femicidio, hoy nos toca trabajar lo que tiene que ver con los números fríos, con las estadísticas, un poco pensando también el caso de Argentina, enmarcado en la problemática general de Latinoamérica respecto del femicidio, como hablábamos ayer. El caso paradigmático del último año, del 2010, a fines de 2010, en Ciudad Juárez, en México, hubo un aumento bastante grande del 32% en los feminicidios. Sí. De hecho, se reprimió y se mató a mujeres en una manifestación reivindicando sus derechos en la marcha del 25 de noviembre. Y eso da la pauta de cómo viene a nivel latinoamericano la cuestión del patriarcado fuertemente incidiendo en lo cotidiano, ¿no? Digo, pensamos en Ciudad Juárez, que es como la estrella de esta situación, ¿no? Claro. Pero que no es solamente Ciudad Juárez como una rara avis. No es una rara avis de Latinoamérica, ni del mundo tampoco, pero en Latinoamérica esto se hace sentir más fuerte. En el caso de Argentina, tenemos el trabajo que hizo la Casa del Encuentro, el Observatorio de la Casa del Encuentro, y de la mano de Fabiana Túñez, que es una de las referentes, la coordinadora de lo que tiene que ver con la investigación, nos cuenta cómo fue este informe de femicidios 2010. Con respecto al mismo periodo, o sea, del 1 de enero al 31 de octubre del año pasado, con respecto a este mismo periodo, hay un incremento de 19% más de casos. Lamentablemente tenemos que decir que la violencia hacia las mujeres sigue en aumento y que la violencia extrema, que sería el femicidio, también. La realidad es que en este informe también podemos ver como lamentablemente los casos de mujeres incineradas han aumentado a partir del caso de Wanda Tadei. Con respecto al año pasado, que se ha acrecentado en un 30% el caso en el tema de las mujeres incineradas con respecto al año pasado. Y fundamentalmente lo que seguimos viendo es la impunidad de los violentos, donde hay 26 casos que tenían denuncias previas por violencia, y en 5 casos de estos 206 tenían exclusión del hogar y sin embargo entraron y las mataron. Bueno, esos son solo algunos de los datos que ahora vamos a seguir trabajando, pero un poco para pensar los números más en concreto. De 206 casos de femicidio que hubo durante el 2010, del 1 de enero al 31 de octubre del 2010, la edad de la víctima en su mayoría circuló entre los 19 y los 50 años. Se registraron 74 casos de mujeres jóvenes de entre 19 y 30 años y 63 casos de mujeres adultas de 31 a 50, a 50 años. Uh-huh. Es decir, en general, el número es de mujeres activas, en el sentido de activas en trabajar, en estudiar o en hacer diferentes actividades. Y es llamativo esto también porque, en general, la edad del victimario está en el mismo rango etario. Sí. Es decir, la edad del femicida circula también con un número de 66 femicidios cometidos por hombres de 19 a 30 años y 78 entre 31 y 50 años. Es interesante, digo, para pensar que en general, como otro de los datos cuenta, en general son femicidas cercanos a la víctima. Sí. Y como en general son ex esposos o parejas actuales. Sí. Y pensando en el modus operandi, que lo que cuenta el informe, sí, en general son mujeres que han sido baleadas o golpeadas. Digo que hay algo que este año surgió con, sí, un aumento del 30%, que es paradigma del caso de Wanda Tadei. Sí. Hubo un aumento del 30%, como decía, de femicidios cometidos por incineramiento. Mira. Es decir, yo me quedé colgado con lo anterior, disculpame que, sí, cambiemos de modus operandi y volvamos para atrás al tema de la franja etaria. Sí. Hay algo que dijiste vos que es interesante, que es la mujer activa es la que aparece como la amenaza al hombre, digamos, ¿no? A la patriarcal. Y por otro lado, además, es la pareja, digamos, la gente, pareja etaria, no importa la relación sentimental, uh-huh, la que también es la homicida, digamos. Sí, sí, sí. Un poco también para desmitificar esta cosa de que solamente el abuso, sí, se comete entre mayores, sí, sobre menores, sí, en sentido de que es el uso cotidiano que hay sobre eso, ¿no? Digo, que se conoce respecto de, bueno, hay una cuestión de debilidad, que también es aceptada en ese sentido la noción socialmente, ¿no? No porque acá estemos de acuerdo, sí, la noción de la mujer como una una persona débil, sí, y en ese sentido se ejerce su violencia, como decíamos ayer, considerándola una ciudadana de segunda. Ahora, pregunta que creo que va a ser respondida, fue empezada a responderse ayer, pero de todas maneras es importante para plantear. De todas maneras, hay un gran porcentaje de los homicidas que son parejas. Sí. Novio, sí, marido, ¿no? Sí, el 37% son esposos o parejas, digamos, actuales. Y el 30% son ex esposos o parejas. Claro. Es decir, personas con un vínculo afectivo muy grande. Y eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el informe, cómo esto que decíamos ayer, lo pasional, se pone en primer plano cuando se comete un delito. Sí, cómo reconocer el vínculo, pero al mismo tiempo no dejarse confundir por el tema del crimen pasional. Exactamente. Cadillacs, este es un tema de Rey Azúcar, es espectacular. Paquito, a veces me bardean acá porque meto muchos temas de toda esa onda, pero no, va como trompada. De Rey Azúcar, uno de los mejores discos en Latinoamérica. Tiempo de perder que la derrota no te duela. a tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que te pide monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? Breves colgados del reloj. Solidio marcha atrás con 17 de los 27 despedidos en el Colegio Nacional Buenos Aires y continúa el conflicto. El rector entonces del colegio anunció ayer a la tarde la reincorporación de estos 17 docentes de los 27 que habían sido despedidos a fin de año pasado, solución que no conformó a la comunidad del tradicional Colegio de San Telmo. En una asamblea posterior, todas las gremiales, incluyendo al Centro de Estudiantes, resolvieron continuar en este estado de asamblea de alerta y movilización y ratificaron su posición de no arrancar las clases ni tomar mesas de examen hasta que no se resuelva la situación de todos los docentes damnificados. Leandro Altman, consejero superior, nos decía esta mañana lo siguiente. En los últimos días de la gestión de la interventora López del Águila fueron despedidas 27 trabajadores docentes y no docentes del colegio. El rector electo Sorsoli le propuso de forma individual reunirse con cada una de estas personas para tratar de solucionar de palabra por lo menos esta situación. Fueron reincorporadas a sus tareas 20 de las 27 personas. Muchas de ellas simplemente se les reconoció cobrar el sueldo que cobraban hasta ahora, porque muchas de ellas también fueron trasladadas, lo cual resultó humillante para quien trabaja desde hace años en el colegio y desempeña tareas que tienen que ver con su capacitación, con su experiencia y con su trayectoria. La idea es seguir reuniéndose al conjunto de la comunidad educativa para exigir que se reincorporen al conjunto de los trabajadores despedidos, que se respeten sus puestos de trabajo, que se escuche la voz del colegio en torno a diversas problemáticas que siguen planteadas, como la del campo de deportes y la del turno vespertino, que vale decirlo, corre peligro según las últimas declaraciones del rector Sorsoli. Represión a la olla popular de Parque Patricios. La Policía Federal viene realizando operativos contra la gente en situación de calle que paran el espacio de la olla popular de Parque Patricios. Los operativos se realizan mediante golpes, violencia, amenazas, toma de fotografías y el incendio de las pertenencias de quienes se encuentran a la intemperie. El próximo viernes 11 de febrero los integrantes de la olla popular se reunirán en la plazoleta José Luca, sede de la olla popular, en Avenida Caseros y Monteagudo, a partir de las 20 horas para decidir qué medidas tomar ante esta situación. Se inician los debates en el Foro Social Mundial en Dakar. Los debates sobre crisis alimentaria, política, cambio climático y migración comenzaron hoy en la 11ª edición del Foro Social Mundial, que culminará el viernes próximo. El comité organizador del evento prevé la llegada a esta capital de representantes de 45 naciones africanas, 29 europeas, 25 americanas y 22 asiáticas. En 20 grados 4 décimas la temperatura, 87 el porcentaje de la humedad, el cielo sigue gris y la máxima para hoy es de 25 grados. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Una a la mierda cortito porque estamos entregando tardísimo a la gente de Los Locos Buenos Aires que arranca en su segundo día de especiales de febrero. Nada, ¿Creí que no llegaba más? ¿Qué cosa? El tema. La muerte no llega más. Ya ves, miércoles mañana a las 10 de la mañana nos encontramos. Mierda con todo, yo me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice pa' ti. Con todo, a la mierda con todo, a la mierda con todo.